¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este espacio informativo aquí en Resumen, en la consentida, en el 810 de AM. Hoy el lunes 21 de abril. Saludo a mi compañera Norma Elizabeth. ¿Cómo estás? Pues realmente muy bien, contenta de iniciar una vez más precisamente esta semana. Así que bienvenido a todo nuestro pueblo que radio escucha. Bueno, pues Giovanni, lo tenemos en los controles aquí en este resumen informativo. Y sean ustedes bienvenidos. El gobernador Ney González Sánchez confirmó su compromiso de que antes de que finalice su mandato serán rehabilitadas las vialidades más importantes de las cabeceras municipales y de las localidades más pobladas de la entidad. Durante el acto que fue suscrito el Pacto por la Calidad de la Vivienda en el Estado de Nayarit y luego al intervenir en la ceremonia con que se conmemoró el 26 aniversario de reivindicación económica de los docentes en retiro organizada por la Asociación Estatal de Trabajadores de la Educación, Jubilados y Pensionados, explicó que los datos del INEGI y el Centro de Estudios Económicos y Sociopolíticos de Banamex indican que en Nayarit las cosas van bien, pues ha habido crecimiento económico, pero los grandes números de la economía, indicó, todavía no se reflejan en el bolsillo de la gente y en su calidad de vida. A este respecto explicó que es necesario mantener el rumbo en la entidad, pero sin detener ni aminorar la marcha y adelantar los tiempos del plan estatal de desarrollo. Pero para que estos indicadores macroeconómicos se traduzcan en mayor bienestar para los nayaritas. De acuerdo con un estudio reciente, añadió, el 95% de los domicilios del Estado cuentan con agua potable, pero solo el 48% tiene la opinión de que el servicio es de buena calidad. Y en lo que corresponde al drenaje, el 74% de los nayaritas cuenta con él, pero únicamente el 41% considera que se trata de un servicio adecuado. Entonces, el reto que se debe atender es ampliar el sistema de drenaje para empatarlo con el 95% que tiene en materia de agua potable, pero al mismo tiempo mejorar ambos servicios, pues el problema no es tan solo de cobertura, sino también de calidad, indicó a los alcaldes presentes en dicha reunión. El gobernador Ney González mencionó asimismo que en números redondos 4 de cada 10 nayaritas dice tener servicios de pavimento, pero solamente el 13% tiene la opinión de que estos son de buena calidad. Así es que vamos, porque dice el gobernador que mejorará la infraestructura urbana en la entidad. Esto es en resumen aquí en La Consentida en el 810 de AM desde Tepic. Y bueno, lo que sucede en Nayarit es que inició exitosamente la Feria de Santiago Ixcuintla, la edición número 56 ya de la Feria Nacional de Primavera de Santiago Ixcuintla. Inició, bueno, con éxito, apenas este sábado, esto lo dijo el secretario de Turismo, Edwin Hernández Quintero, acompañado del presidente municipal, Amado de Jesús Montero Jaime, así como de Corina Ramírez, directora del SECAM, el diputado Lucas Vallarta Chan, desintegrante del comité organizador, pues dijo que lo que más se debe resaltar es la gran hospitalidad de la gente de Santiago y sobre todo su gran pasión por convivir de forma tranquila, en orden, en un ambiente de fiesta. Esto es lo más importante. Durante la inauguración hubo más de 40.000 personas conviviendo en sana alegría, en sana convivencia y sobre todo, bueno, el gobierno estatal es lo que quiere promover. Esta feria, la Feria Nacional de la Mexicanidad, marca la pauta. Luego del famoso rompimiento de esta tradicional fiesta popular, pues el ambiente que se respira es como se observa y se disfruta en la Feria de la Mexicanidad recientemente realizada y que fue un verdadero éxito, hoy es Santiago, donde la gente está conviviendo con mucha alegría, signo de clima, de tranquilidad y de trabajo que existe en el Estado. Y bueno, eso lo hemos sabido siempre, ¿verdad, José Ramón? De que esta feria ya es tradicional, le gusta mucho a la gente, vienen artistas, y bueno, se la pasan muy a gusto, muy contentos. Bueno, anteriormente era la feria que todos los nayaritas estaban esperando, precisamente porque pues en ella se podría recrear uno, pero de muy bonita forma, ¿no? Tanto la pupila con los artistas que venían, como ir a bailar con las mejores orquestas, y también pues ir a disfrutar con una, ¿qué te diré?, una camaradería que hay en Santiago Ixcuintla, que vaya, invita para disfrutar de esta gran fiesta. Pues así es, por eso se lleva ya 56 años de Feria Nacional de Primavera en Santiago. y efectivamente, bueno, pues logró su fama y ahí está. Luego se recordó que el gobernador Ney González Sánchez se les ha indicado a sus colaboradores que se deben apoyar tanto los eventos de cada municipio como los que se realizan en Acapulco o en otras partes del mundo. El interés es conservar nuestras tradiciones y difundir las riquezas naturales y culturales para generar el desarrollo económico y también empleos. Esta Feria Nacional de Primavera Santiago 2008, sin lugar a dudas, es un extraordinario evento, una muestra de los colores y de los sabores que tiene Nayarit, de su gente, una muestra de lo que es nuestro estado, de su colorido y de todo el ambiente que se vive. Así que ahí está la invitación para que nos vayamos a Santiago Xcuintla y poder disfrutar de esta bonita feria. Ojalá que tengas por ahí el programa y darlo a conocer, ¿no? Sería buenísimo, vamos a encargarnos de investigar por ahí qué es lo que se está presentando y como tú lo comentas, esos grandes artistas, vamos a verlos allá en la Feria Nacional de Primavera. Y en el resumen, aquí en la consentida en el 810 de AM, el senador por Nayarit, Raúl Mejía González, se pronunció a favor de que se abra una investigación para comprobar la probable existencia, un operativo denominado Manzana Azul, estrategia electorera con la que se busca favorecer al Partido Acción Nacional a través de programas de apoyo al campo y la asistencia social. Asimismo, luego de manifestar que este tipo de acciones se deben de denunciar en donde sea necesario, dijo: esto es muy lamentable porque todavía piensan que pueden utilizar la gente del campo y no se dan cuenta de que los avances democráticos van en el sentido de que la gente sea racional en sus decisiones, que participe, que delibere para evitar que haya manipulación de programas del gobierno. Considero además que las autoridades electorales están obligadas a hacer cualquier tipo de alquimias o estrategias oscuras que traigan bajo la manga los institutos políticos, y más cuando existe la sospecha de que detrás de estas estrategias está inmiscuido alguien por ahí, ¿no? Mejía González señaló que los partidos están comprometidos a no perder la confianza de la gente y advirtió que los partidos que lo hagan o que hagan lo contrario se van a llevar un chasco, porque la gente lo que quiere es que se le apoye oportunamente, y esa es la mejor forma de ser política ahora. Agregó que la gente está a la expectativa precisamente de los procesos democráticos, de elecciones que predominen la limpieza, el voto, e indicó que ya no es tan fácil de capitalizar el campo para las cuestiones electoreras. Pues los campesinos ya no son presa fácil de manipuleo electoral, porque cada vez que están más atentos y más informados de lo que ocurre con los gobiernos y con los partidos. Por otra parte, el senador criticó fuertemente las políticas del campo que aplica el gobierno de Felipe Calderón, al que calificó de insensible porque no ha dado respuesta a necesidades como la reconversión de cultivos, misma que es urgente que se aplique en Nayarit para apoyar a los miles de productores que resultaron afectados con la ley antitabaco. Aparte, criticó: han transcurrido 4 meses del año y el gobierno no aplica el presupuesto para el campo aprobado por el Congreso de la Unión, y acusó como principal responsable de este retraso a Zagarpa, la cual, dijo, a pesar de su gran estructura, no ha podido agilizar la estrategia de apoyos para campesinos. Y para concluir, declaró lo siguiente: estamos en una encrucijada muy seria, donde los mercados son muy competitivos, y para que podamos salir adelante será fundamental que el gobierno federal se ponga las pilas y que deje de andar pensando en sacar provecho político de los recursos que maneja. Pues ahí está Raúl Mejía denunciando precisamente el operativo Manzana Azul de Zagarpa, que favorece a los de Partido Acción Nacional. A veces por eso que le ponen Manzana Azul. Esto es en resumen aquí en La Consentida. Y bien, pues hablando de partidos políticos, fíjate que se registran 3 coaliciones en el Instituto Estatal Electoral. Solo 3 coaliciones se registraron el pasado sábado ante el Instituto. La primera es la que conformó el PRI y el PANAL. La segunda, el PRD y el Partido Verde. Y la tercera, el Partido Convergencia y el Partido de la Revolución Socialista. De esta forma, y al vencer el plazo, el pasado 19 de abril, bueno, se registró precisamente las coaliciones que van a competir en los comicios locales del próximo 6 de julio. El Partido Revolucionario Institucional se coalizó con el Partido de la Nueva Alianza, o sea, el PANAL, el Partido Convergencia, y solo propio con el Partido de la Revolución Socialista, y el Partido de la Revolución Democrática con el Partido Verde Ecologista. Es así como la coalición de PRD y el Partido Verde, bueno, se le suman a grupos políticos del peñismo y el navarrismo, que encabezan Bueno, son encabezados por el exgobernador Antonio Echeverría Domínguez y el diputado federal con licencia Miguel Ángel Navarro Quintero. Mientras que tres partidos, entre ellos el Partido Acción Nacional, el Partido del Trabajo y el Partido Alternativa, pues no se sumaron a ninguna de las coaliciones que se registraron cuando la dirigencia del Partido del Trabajo pues en un principio aseguraba que iría junto con el Partido Convergencia, en tanto que la dirigencia de Acción Nacional siempre se manifestó por ir a las próximas elecciones sin alianza con ninguna otra fuerza política. Así que ahí está, se registran el pasado sábado por el último día estas tres coaliciones en el Instituto Estatal Electoral. Además cabe señalar, por otra parte, que es sábado cuando el Instituto Estatal Electoral aprobó finalmente la ubicación de los spots para los partidos políticos, tanto en las estaciones de radio como en las de televisión del Estado, con la particularidad de que pese al registro de las señaladas coaliciones, la participación de spots en la pre-campaña tendrán que ser por partido, es decir, la publicidad que se difunda en radio y televisión en cuanto a pre-campaña será individualizada para cada partido, ya que hasta el tanto el Instituto Electoral no apruebe las mencionadas alianzas, estas no existen de derecho para la utilización de los quintos medios electrónicos. Pues ahí están, efectivamente, las tres coaliciones, el PRI-PANAL, el PRD, PDM y, bueno, PAN, PP y PAS, PAN son. Así es, tres coaliciones. Social, PAS. Así es. Bien, pues todo se prepara para las elecciones del 6 de julio, donde se van a disputar los 20 ayuntamientos, 18 distritos electorales y 138 regidores por el principio de mayoría relativa. Así que, vamos a un corte comercial. Hay más información a través de UX en resumen. Corte comercial. UX en resumen. Un destino, más un plan de viaje, más unas cuantas curvas, más una razón para llegar muy lejos, más un camino que va directo hasta donde nos dirigimos. El resultado es un estado que une a su gente. Más de 754 millones de pesos invertidos en obras viales y carreteras. Porque Nayarit ya no es igual, que sigue lloviendo parejo. Oaxaca, Chiapas y Distrito Federal serán las sedes en abril de tres foros de análisis y discusión de la iniciativa de ley de acceso a los recursos fitogenéticos para su aprovechamiento en la agricultura y alimentación, trabajando por un campo con desarrollo sustentable. Infórmate del 5628-1300, extensiones 57062 y 58237 o al 01800-718-4291. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. Amigo productor, las ventanillas de La Sagarta están abiertas para que inicies tus trámites y tengas acceso a los diversos programas que el gobierno federal ofrece a las familias del campo. A partir del 31 de marzo, acude a la delegación Sagarta de Nayarit, al DDR o CADER más cercano. Apoyamos al campo para que todos vivamos mejor. Gobierno federal. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Imagínate lo mejor de lo mejor en un solo lugar. Ahora es posible. Conoce a los grandes del mundo empresarial, artístico, deportivo, cultural, político y social. Oscar Castilla trae para ti Encastillado. Los grandes líderes de Nayarit. Encastillado. Miércoles, 4 de la tarde. Solo por la consentida de Nayarit XEUX. El resumen más importante. Cobertura es a dar. UX en resumen. Continuamos. Bien, estamos en resumen aquí en La Consentida en el 810 de AM. Y bueno, la presidenta del DIF Nayarit, la señora Charo Mejía, entregó sendas viviendas a dos parejas de esposos conformados por jóvenes de la tercera edad como parte de las acciones del gobierno estatal por brindar protección, seguridad y una mejor calidad de vida a esta parte de la población. Precisamente, Adopta una Familia, programa impulsado por el gobierno del estado a través del DIF Nayarit, convocó a familias interesadas en compartir la cena de Nochebuena con otras familias. Pero ahora, esto fue el principio de un cambio radical en las vidas de los matrimonios formados por Vicente Sánchez Altamirano y Nedelia González, así como por Eulogio Curry y María del Carmen Fernández, jóvenes de la tercera edad, y pudieron hacer realidad el sueño largamente anhelado de contar con una vivienda digna, y simplemente emocionados por la alegría de recibir las llaves de su casa de manos de la señora Charo Mejía. Los beneficiarios expresaron su gratitud a la presidenta del DIF Nayarit y al gobernador Ney González por ayudar a mejorar su viviendo su bienestar, y la vida para ambas familias dio un giro inesperado. El gobierno del estado hizo justicia a don Vicente y a su esposa Nudelia, quienes llevan más de 60 años compartiendo momentos que han marcado sus vidas, y don Eulogio y doña María, que son una pareja de recién casados, ambos matrimonios ahora tienen un mejor lugar donde vivir. En la manzana 16, lote 10 y 11 del fraccionamiento Cantera del Nayar de la Reserva Territorial de Tepic, se ubican las viviendas que la señora Charo Mejía entregó a fin de dar cumplimiento a la encomienda del gobernador Ney González de mejorar el bienestar de los jóvenes de la tercera edad, sobre todo de los que viven en el desamparo. Nayarit ya no es igual. Estos son los resultados de un gobierno cercano a la gente sensible y humanista, atento a las necesidades de las familias nayaritas. Pues ahí está la señora Charo Mejía entregando precisamente viviendas a jóvenes de la tercera edad. Imagínate qué emoción, ¿no? La verdad es que no hay edad para recibir un beneficio como este, así que la señora Charo Mejía trabajando como siempre también por los de la tercera edad. Bien, pues vámonos ahora con otra información. Se dice que por ahí a los presos les tienen a dieta forzosa. ¿Por qué? Bueno, porque existe sobrepoblación dentro del Cerezo. Ante la lejana posibilidad de construir un nuevo penal, el director del penal de Tepic, Francisco Javier Guerrero Cervantes, pues recalcó la necesidad de implementar estrategias diversas para despoblar este centro penitenciario. Entre ellas destaca la adecuación de algunas leyes secundarias, incluso reformas al Código de Procedimientos Penales, para que un alto número de internos tengan la posibilidad de salir. Ejemplo de ello es el delito de robo calificado, el cual está considerado como delito grave, y así, bueno, pues que no roben un artículo con valor de 100 pesos, no se tiene derecho a fianza, y tiene que culminar su proceso para salir, mismo que podría alcanzar hasta un año y medio. No se trata de que salgan fácilmente, pero sí de que puedan obtener la libertad provisional bajo caución. De acuerdo a las estadísticas del Cerezo, el delito más común es el robo calificado, y le sigue el homicidio, lo que refleja que muchos pueden salir si se da pues esta reforma. El funcionario agregó que el traslado al Cerezo de los cerca de 500 internos del Fuero Federal vendría a disminuir la sobrepoblación que se sufre precisamente en el interior. Así que existe sobrepoblación dentro del Cerezo. Ay, están abiertas, pero a fuerza. A fuerza, son muchos. Bueno, y no alcanza el presupuesto. Una muy buena noticia: en las instalaciones de la Feria Nacional de la Mexicanidad, durante 6 y 7 de mayo se efectuará la primera feria estatal de vivienda. Precisamente, esta feria de vivienda en Nayarit 2008 viene con la participación de organismos del ramo como Infonavit, Provinay, Fobiste y Cedesol, así como diversas empresas de materiales para la construcción. Lo anterior fue anunciado por el gobernador Ney González al participar en la firma del Pacto por la Calidad de la Vivienda en Nayarit, y explicó que por medio de esta expo se pretende reunir en un solo espacio a quienes solicitan una vivienda o apoyo para mejorar su casa, con quien tienen la respuesta a estas demandas. Mencionó que se trata de que se encuentre frente a frente, avalados por Cedesol y el gobierno estatal por conducto de Iprovinay, así como el Infonavit y el Fobiste, quienes demandan vivienda o apoyo de algún tipo para mejorarla, e informó que en esta primera feria participarán 6 dependencias de las órdenes del gobierno federal y estatal, 14 entidades financieras, 37 desarrolladores de vivienda, 7 distribuidores de materiales para construcción, y 5 espacios estarán reservados para colegios y cámaras de industria, comercio y servicios. También reconocer que también se ofrecerá un paquete de conferencias magistrales durante los días de la feria, así como un área infantil para que la mamá y el papá se puedan ir tranquilamente a negociar su nueva casa o la reforma de la actual casa, o venderla también que tienen, o ir a preguntar o notarle alguna duda que tengan mientras los niños están bien atendidos y divirtiéndose. Así es que el día 6 y 7 de mayo se llevará a cabo en las instalaciones de la Feria Nacional de la Mexicanidad la primera Feria Estatal de la Vivienda Nayarit 2008. Y bien, pues por otro lado, hablando de justicia, las reformas ponen al Estado a la vanguardia. El subsecretario jurídico Pedro Antonio Enrique Soto afirmó que gracias al impulso del gobernador de Nayarit está a la vanguardia en materia de reformas. dijo que la reforma en materia de transparencia es, bueno, pues esta es una reforma que precisamente impuso el gobernador para consagrar en la Constitución el derecho de los mayoritos de acceder a la información pública y la obligación de los entes públicos a proporcionar esa información. También mencionó la reforma en el tema de las elecciones que se están viviendo en estos momentos en el Estado a causa de las elecciones que se van a llevar a cabo el primer domingo de julio, así como las reformas en el ámbito financiero que han permitido generar mayor inversión en el Estado. Hay temas muy sensibles en la sociedad. Agregó que llevaron a practicar transformaciones a los códigos civil y de procedimientos civiles para establecer reglas para combatir la violencia familiar y consagrar, por ejemplo, a la violencia familiar como causal de divorcio, así como para darles mayores herramientas a los jueces para que puedan intervenir cuando ocurra este tipo de conflictos. Otra de las reformas jurídicas que se refieren a la generación de condiciones propicias en los 20 municipios de la entidad para la generación de desarrollo económico y empleos, las cuales consisten pues, en brindar certeza jurídica para garantizar la llegada de inversiones, así como paz y orden para alcanzar las metas en esta materia. Es lo que dijo precisamente el subsecretario jurídico Pedro Antonio Enrique Soto. En otra información, con la presencia de buena parte de las comunidades de la zona rural, este sábado se festejó el aniversario número 72 de la histórica población de Bellavista, a donde acudió el alcalde capitalino, pues en una de las grandes prioridades de la administración en la zona rural y su desarrollo, precisamente el presidente municipal acompañado de regidores, funcionarios de la administración compartió la algarabía de los residentes de esta comunidad por el festejo de su aniversario, que es muy importante, pues fue el inicio de una etapa de gran desarrollo hace 72 años. Aquí la comunidad le agradeció por su visita y ser partícipe una vez más de los festejos del aniversario de la población y recordar el inicio de la rotación de tierras en una comunidad que ha estado marcada por la lucha constante de sus derechos. A nombre de la comunidad, Carlos Alberto Rodarte Chávez, comisariado general, le dio una cordial bienvenida al alcalde capitalino y le patetizó el agradecimiento por los grandes apoyos que ha recibido del ayuntamiento en la comunidad, especialmente con la obra pública mediante la cual los residentes tienen ahora un mejor nivel de vida. Después, Fernando Huerta Guzmán hizo una reseña histórica de los hechos que dieron lugar a la formación de la comunidad de Bellavista en el año de 1936, otorgando seguridad jurídica a los demandantes de tierra y producirla. El propio presidente municipal enseguida hizo la coronación de la reina de las fiestas de Bellavista 2008, Georgina Rodarte Luna, a la que le impuso la banda respectiva. Es indudable que Bellavista es la joya de la capital del estado y esta le proporciona un gran apoyo debido a que aquí se percibe una gran organización de sus pobladores y eso ha permitido que se ejecute obra pública. Pero el hecho más destacable es que en esta ocasión se encuentran presentes más de 15 comisariados de diferentes comunidades de la zona rural y eso significa que se tiene una enorme unidad por medio de la cual seguirá el desarrollo de las localidades, como en el caso de Bellavista, que se ha desarrollado de manera notable debido a que su población se encuentra muy bien organizada y debido a eso se continuarán ejecutando obras que tienden a desarrollo y a un mejor nivel de vida de los habitantes. De esta manera, el ayuntamiento es partícipe de los festejos de Bellavista por su 72 aniversario de la rotación de tierras y que fue un momento de gran emotividad y una gran importancia histórica. Bellavista seguirá recibiendo un gran apoyo por la administración debido a que tiene una gran importancia histórica. Pues ahí está precisamente Bellavista festejando su 72 aniversario. Un lugar muy bonito, lleno de historia precisamente. De historia. Pero esa fábrica que la verdad a todos llama la atención, gusta mucho recorrer por ahí sus calles de Bellavista, 72 años. Bueno, y hace rato te comentaba nuestro público que los precios, bueno, están en meta, pero fíjate que hay que ampliar un poquito más el tema porque pues en sí que es urgente incrementar los recursos al interior del centro de la rehabilitación. Sí, es urgente incrementar más la población de ahí. No, definitivamente no. Esto es con el fin de proporcionar pues una buena alimentación al interior del penal de Tepic, lo señaló su director Francisco Javier Borrero Cervantes. O sea que hay 40 pesos asignados para cada interno. Con esos 40 pesos, pues bueno, son insuficientes porque hay que alimentarlos tres veces al día. se requiere lo doble para poder satisfacer las demandas alimenticias. No obstante, se hacen milagros para que alcance a los 2.130 presos, de los cuales son nada más 105 mujeres y el resto son hombres. Y se cuida, bueno, que el alimento sea de calidad para que los reos no tengan ninguna queja, como sucede hasta el momento. Ya se hizo la propuesta al gobierno federal para incrementar el recurso con el fin de dotar una alimentación balanceada a los internos. Para Guerrero Cervantes, él considera que sería lo ideal 150 pesos por cada uno, pero es una cifra bien inalcanzable, y con 80 pesos se darían por bien servidos. Imagínate, 150 pesos por interno es lo que está pidiendo, a una familia es lo que se le da de chivo. Así que bueno, como que te quedas pensando, como que están pidiendo, pues, algo inalcanzable, como él mismo lo señala. Así que ahí está la situación, están comiendo con 40 pesos, es totalmente insuficiente, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, en otra información, con la aportación de los 3 niveles de gobierno de más de 2 millones de pesos, se llevó a cabo la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario del Polígono Miguel Hidalgo, misma que fue entregada precisamente por el alcalde de Cotín, Manuel Cota Jiménez, y su esposa, la señora Amparo Vélez de Cota. En dicho centro, ubicado en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, Paseo de Lago, se estarán ofreciendo los servicios tales como atención médica, terapia psicológica, atención dental, apoyo a discapacitados y trabajo social, y en breve se estará construyendo una segunda etapa en la que se instalará un laboratorio de análisis clínicos, rayos X y ultrasonido, así como un desintrómetro